Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Yo soy Citlali Aguilera y los estaré acompañando esta mañana para abordar temas muy importantes en tiempos de pandemia por el virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Y estaremos aquí desde la ensalada de la casa hablando sobre sustentabilidad, alimentación y agricultura. Comienza así el especial de la ensalada que en este mayo estaremos platicando sobre un menú fresco, saludable, sustentable y con mucho ambiente, la ensalada de la casa. Y a nombre de todo el equipo radiofónico de Radio Universidad Veracruzana, integrada por Paco Aragón, que es nuestro jefe de radio, por Benjamín Castro, que está aquí en los controles operando esta ensalada, está Dani, José Miguel, Miriam, Lalo, Paulina y Rodrigo también, como parte del equipo de la ensalada, les doy una cordial y fresca bienvenida. Así comenzamos la ensalada de la casa. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. El menú del día de hoy es esta ensalada de la casa que está integrada por muchos elementos importantes a la hora de hablar de alimentación, de nuestra salud y evidentemente de saber de dónde provienen nuestros alimentos. ¿Vienen directamente del campo, de nuestro huerto o vienen de algún proceso industrial? De eso nos estaremos enterando en esta emisión. Los saberes del doctor Tomita, que él es médico bariatra, eso quiere decir que es especialista en temas de obesidad y sobrepeso, nos estará compartiendo sobre la vitamina D y la importancia de ella ahora que estamos en unos momentos encerrados en casa. También nos vamos a ir hasta la milpa y platicaremos sobre el consumo local y con una productora también estaremos platicando sobre qué es lo que ella está produciendo desde la milpa. Y además tendremos a un invitado especial, escucharemos la voz de el maíz, que evidentemente es uno de los ingredientes que contienen todas las milpas de todas las culturas mexicanas que aquí tenemos, desde el norte hasta el sur, además de que hay calabaza, quelite, tomate, chile en una milpa. En esta ocasión vamos a hablar con el maíz. También escucharemos una cápsula de vitamina C a cargo de Alas y Raíces. Son vitaminas de conocimiento. Por lo pronto, vamos a ir a escuchar la radiografía que el Poder del Consumidor nos comparte respecto a un producto que muchas veces se los damos a los niños, a las niñas y que también a nosotros nos gusta mucho para, por ejemplo, comernos un hot dog. Vamos a ver cuál es el contenido nutrimental de una salchicha. ¿Y tú, sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que el Poder del Consumidor AC le ha hecho a una salchicha de pavo marca Food. La radiografía es la siguiente. Este producto está compuesto por 15 ingredientes diferentes. Contiene carne de ave sin especificar qué tipo de ave es. Contiene nitrito de sodio, el cual se añade a las carnes procesadas y se ha visto su relación con el desarrollo de cáncer. Cada salchicha tiene más de 200 miligramos de sodio que equivalen al 17% del recomendable para todo un día para un niño o niña. Una tercera parte del producto está compuesta de grasas, carbohidratos y proteínas y el resto es agua y aditivos. Sobre el etiquetado de este producto se muestra en el paquete un plato de arroz en el centro, con rebanadas de salchicha cocinadas con apariencia muy apetitosa. Sin embargo, el etiquetado no proporciona las herramientas necesarias a los consumidores con respecto a sus ingredientes y la cantidad de sodio por porción tan elevada. Para este caso, al leer salchicha de pavo, la población puede creer que es un producto sano y que puede ser de uso cotidiano. El Poder del Consumidor recomienda evitar su consumo, especialmente en niños y niñas, así como en pacientes con hipertensión. La ensalada. Creo que después de haber escuchado esta información, vamos a pensarlo más de dos veces antes de servir a un niño o de ofrecerle a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, nietos o incluso a nosotros mismos una salchicha. Creo que es muy importante reconocer que el derecho humano al acceso a la información es vital y por lo tanto también informarnos y que nos digan qué es lo que contienen estos alimentos ultraprocesados, industrializados, es vital en una sociedad obesigénica como la nuestra, donde bien sabemos que parte de la población vulnerable al COVID-19 es justamente personas que tienen hipertensión, diabetes y obesidad. Es muy importante también que tengamos un etiquetado claro cuando nosotros vamos a las tiendas, a los supermercados y a donde nos ofrecen este tipo de alimentos industrializados, pues un etiquetado, como les comento, claro, para que nosotros conozcamos realmente cuál es el contenido de ese producto que nos vamos a llevar a la boca. El nuevo etiquetado es necesario para combatir la otra epidemia que México enfrenta, que es la obesidad, y que hoy, como les digo, nos ha hecho más vulnerables ante el COVID-19. Y fíjense que la pandemia de la que les estoy hablando, la de obesidad y diabetes, está causando alrededor de 200,000 muertes anuales, un promedio de 22 muertes cada hora. Es muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de que 40,000 muertes cada año se asocian al consumo también de las bebidas azucaradas. Entonces, por ahí me comentaba nuestro operador Benjamín Castro que algo muy importante es proteger nuestra salud a través de fortalecer nuestro sistema inmunológico, hacerle caso a los profesionales de la salud quienes nos dicen eso, que hay que comer de manera saludable y dormir bien. Hasta la tenemos bastante fácil, ¿verdad? Esta puede ser una gran oportunidad para fomentar la cultura del bien comer, del bien dormir. Y eso generará el bienestar. Vamos a escuchar ahora al doctor Tomita, como les comenté, médico bariatra, para que nos dé parte de sus saberes respecto a la vitamina D. La ensalada. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Yoshio Tomita, médico bariatra y director del área de cirugía estética de la Clínica Mexicana de Bariatría en la Ciudad de México. Y es para mí un gran honor el poder saludarles en este gran programa La Ensalada. Y quiero compartirte algo importante sobre los beneficios de la vitamina D en nuestra salud. La vitamina D es un micronutriente que mantiene el correcto funcionamiento de nuestro sistema óseo, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades como osteopenia, osteoporosis y diversas fracturas. Además, optimiza la respuesta de nuestro sistema inmunitario y mantiene el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo, disminuyendo el riesgo de desarrollar complicaciones graves y muertes por las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como la diabetes, obesidad e hipertensión, así como de neumonías. El consumo de salmón, atún, sardinas, aceite de hígado de bacalao, diversos vegetales, leche y sus derivados son fuentes importantes de alimentos donde puedes obtener la vitamina D. Sin embargo, la mejor fuente de vitamina D es la que se sintetiza y obtiene en la piel a partir del colesterol tras la exposición a la radiación UV procedente del sol. Basta con tener una exposición de cerca del 5% de nuestra superficie corporal, como la cara, cuello y manos, durante 5 minutos de 2 a 3 veces por semana para que el organismo se provea de una síntesis cutánea de la vitamina D y tengas un buen funcionamiento de tu metabolismo y sistema inmunitario. Agradecemos mucho que un especialista en obesidad y sobrepeso nos esté compartiendo tan importante información. Y como él lo comenta, esta vitamina D, ahora que estamos más dentro de casa, es importante que la fortalezcamos. Algo también importante que tiene que ver con lo que hablábamos sobre los alimentos industrializados y con el consumo que a veces hacemos al hacer compras que luego se han vuelto, pues lamentablemente, de pánico. Quisiera invitarles a reducir o al menos a que reflexionáramos nuestras formas de consumo. Durante la contingencia es importante que una sola persona salga a hacer las compras. Pero antes de salir, realízate las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿tu compra apoyará al comercio local y a las bajas emisiones de dióxido de carbono? Recuerden que el dióxido de carbono es el gas que es, más bien, es uno de los gases que provoca el cambio climático. Otra pregunta que nos podríamos hacer es respecto al lugar a donde vamos a consumir y a comprar nuestros productos que llevaremos a casa. ¿Proporcionan y fomentan la biodiversidad alimentaria y también el uso nulo o mínimo de insumos químicos? O sea, ¿estamos comprando algo que se va a convertir en basura muy pronto en nuestras casas o no? Y otra pregunta, ¿revisaremos que el producto esté libre de plástico de un solo uso? Creo que también eso es muy importante porque al final del día otro gran problema que tenemos es el cambio climático y ese no se ha frenado. Entonces, que nuestros estilos de vida, de consumo, sean conscientes, puede ayudar a que no hagamos más grande este problema del cambio climático y que en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, donde a veces emocionalmente hacemos compras de pánico y estamos consumiendo de más, entonces quizá bajarle un poquito y hacer este tipo de reflexiones cuando estemos frente al estante nos pueden ayudar. Recuerden que lo mejor es comer alimentos frescos, que hayan sido cosechados hace muy poco. Eso quiere decir que sí conserven frescura. Y eso muchas veces lo vamos a conseguir en los mercados, en los tianguis y con las marchantas. Así que si a usted le da eso de la compra de pánico, pues mejor que sea una compra de pánico con la marchantita. Aquella que trae sus nopales, que trae los rábanos, que trae las verdolagas y sus huevitos de rancho, el quesito de cabra y todo eso, además de fomentar nuestra salud y una alimentación más fresca y saludable, también estamos fortaleciendo la economía solidaria con las campesinas y los campesinos. Y es por eso que ya llegó el tianguis. La ensalada. Mi nombre es Lucía Colot Colorado, vengo de la comunidad de Matlalapa. Tenemos cada viernes a la colonia Escobeda en la esquina. Traemos nuestros propios productos, es lo que nosotros cultivamos en Matlalapa. Igual todo lo que da la milpa, frijol gordo, frijol nuevo, frijol delgado. Traemos tlaxcales de maíz, también gorditas con requesón. Traemos tortitas de los... La hortaliza que ya tenemos, que es berro, es acelga, es zanahoria, tamales de jote, tamales rancheros, tamales de verdura. Traemos todo lo que cultivamos en Matlalapa, de todo lo que es orgánico, rábano, coliflor, acelga, col, chícharo, papa, zanahoria. Todo eso nosotros lo cultivamos allá, espinacas, elote. Cuando hay, traemos todos nuestros productos de temporada, lo que hay, flor de frijol, traemos ciruela, traemos manzana, traemos hongo, traemos una variedad de lo que nosotros tenemos, también traemos flores. Y cuando nos encargan también traemos huevo y también gallinas. Cuando nos encargan un pollo lo traemos ya compuesto nada más para preparar. Tenemos una variedad de cultivo nosotros en nuestra propia comunidad. Aquí los esperamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y aquí los esperamos. Qué sabias palabras las de doña Lucía Colorado, que viene desde Matlalapa a ofrecer sus productos. Y no sé ustedes, pero a mí sí se me abrió el apetito con todo lo que ella nos está contando de la biodiversidad comestible que ella nos ofrece. Y además de esta iniciativa de Mercadito Orgánico en el que ella participa y como ella lo comentaba, son los viernes aquí a los alrededores de Jalapa, en la colonia Mariano Escobedo, también tenemos el Tianguis Agroecológico de Jalapa, donde se ofrecen productos agroecológicos, artesanales y orgánicos. El nuevo espacio donde usted puede adquirir y visitar este Tianguis Agroecológico de Jalapa, evidentemente con toda la normativa de salubridad y guardando la sana distancia, pero fortaleciendo nuestra economía solidaria, usted puede ir a Jalapeños Ilustres número 171 en el centro de la ciudad de Jalapa. Son los domingos de 10 a 3 de la tarde que usted puede ir al Tianguis Agroecológico de Jalapa, el TAX, así lo encuentra también en Facebook. Y esta es una iniciativa y es una sinergia también con la Universidad Veracruzana y con todas las personas que hacen posible este mercado, productoras, productores. Se encuentra usted una gama impresionante de productos agroecológicos. Y uno de los productos agroecológicos que por excelencia vienen nuestras venas y que además cuando sonreímos se asoma esa gran mazorca es el maíz. Vamos a escuchar a Yolio, que es un niño que entrevista a esta planta ancestral y que fomenta y construye nuestra cultura y nuestra tradición. Escucharemos la entrevista que le hace Yolio Macías al maíz. ¡Cuéntamelo todo! La entrevista vegetal. Hola amigos de la ensalada, yo soy Yolio y hoy les voy a presentar una planta famosísima en toda América. Su nombre completo con apellidos, por favor. Pues muy buenos días, yo soy el maíz y mi nombre completo es Sea Maíz. Muy bien, ¿y la familia? Es la Poácea. Ok, ¿de dónde es usted? Yo soy, dicen, ¿verdad?, de América Central, pero la verdad es que ahorita ya me considero un vegetal de mucho mundo. Muy bien, o sea que me lo puedo encontrar en todos lados. Cuéntenos un poco, ¿cómo es usted? Híjole, mire, yo soy un ramajón robusto de hasta 3 metros de altura, más o menos. Tengo un tallo tieso, recio y hueco, con hojas muy grandes, largas y anchas. Pero, ¿sabe qué? Mi fruto es, como usted seguramente lo conoce bien, una deliciosa mazorca greñuda. Sí, me lo sirvo en los esquites. ¿Y qué tal de descendencia? Ajá, ahí le va. Mi mazorca, esa famosa que usted conoce, está repleta de semillas. Y esa, honestamente, es la mejor forma que tengo para regar hijos por todos lados. Muy bien. Y hemos escuchado chismes de que usted anda de aliviador de padecimientos renales, limpiador de riñones y vías urinarias. Pero ya en serio, cuéntenos, ¿a qué se dedica usted realmente? Bueno, mire, así se lo voy a decir. Yo soy diurético, hipotensor, hipoglucemiante, colerético y laxante. ¿Cómo ve? ¡Wow! ¿Y a qué brigadas de salud pertenece? Yo soy, honestamente, muy usado como té. Así es como más me encuentra usted. Le hacen un tecito de mis pelitos o estilos en una infusión. En infusión es lo más fácil, pero con esos pelitos también me puedo unir al equipo de las tinturas. Ya sé qué tomar cuando me sienta mal. Algo de su lado oscuro, por favor. Aguas, ¿eh? Aguas, porque abusar de mí es peligroso si se sufre insuficiencia renal, hipertensión, cardiopatías, hipertrofia de próstata y entre otros. Digamos, ya sabe, el abuso no está nada indicado. Eso sí, a mi edito. ¿Y cómo lo podemos contactar? Ah, mire, ahí le va. Últimamente yo ando en boca de todos. Pero bueno, mis grandes resguardadores, ¿para qué lo vamos a negar? Son las comunidades campesinas, indígenas y, esto sí me enorgullece decirlo, ahora también y cada vez más, los mercaditos locales y jóvenes agricultores. ¡Oh, muy bien! Bueno, aquí han escuchado a nuestro amigo el maíz. Nos vemos todos, amigos de la ensalada, oyentes, y que les vaya muy bien aquí. Nos vemos en el próximo programa. Germina tus ideas. La ensalada. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Yolio, por hacer esta entrevista al maíz. Y la voz del maíz es Vania Macías. Ella es una botánica y además tiene un proyecto maravilloso que se llama Brujita Verde Herbolaria. Ahora que estamos dentro de nuestras casas resguardados, a veces son los niños quienes nos dan más información, quienes pues siguen en clases. También muchas felicidades a todos los maestros que hacen una labor extraordinaria ahora, y también a los padres de familia, a las madres de familia, a los tutores, por acompañar a los niños en la formación de su vida y en la formación educativa, sin duda. Por acá nos dan algunas recomendaciones respecto a los dispositivos electrónicos, porque de repente en esta jornada nacional de sana distancia, como les comentaba, también es importante la sana convivencia. Podemos estar exacerbando a veces las emociones y pues ya se han visto en estadísticas a nivel nacional, pero también latinoamericano, internacional, que la violencia intrafamiliar ha subido, ha incrementado. Entonces, fomentar la sana convivencia es muy importante. Y en ese sentido, a veces nos queremos como retraer al usar nuestros celulares, ver la computadora. Y de repente también nos olvidamos de que podemos convivir de una manera saludable y sana. Y en estos casos, aquí hay algunas recomendaciones. Uno es apagar dispositivos en determinadas actividades y cuando no estén en uso. Por ejemplo, evitar ver la televisión o revisar el celular a la hora en la que estemos nosotros desayunando, comiendo o cenando. El segundo punto de estos tres que les voy a comentar es limitar el tiempo y establecer horarios. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda, por ejemplo, que los niños menores de 5 años no pasen más de una hora al día viendo pantallas. Esto es para que evitemos el ejercicio del sedentarismo y que cuidemos sus horas de sueño. Y el tercer punto que les quiero comentar es el seleccionar contenido de valor de aquello que consumimos a través de las pantallas. No solamente nos nutre lo que nos alimentamos en los platos y en nuestros vasos, también nos nutre aquello con lo que nos informamos. Vamos a escuchar una cápsula de Alas y Raíces, son varias cápsulas que se llaman vitamina C, y en esta ocasión nos van a decir cómo hacer un mini huerto dentro de un cono de huevo. Imagínense, es un mini huertito para sembrar tomates. Vamos a escuchar vitamina C. La ensalada. Mi nombre es Piero Barandiarán, trabajo aquí en el huerto. Aquí se cultivan distintas especies comestibles y también especies medicinales. El objetivo es que la comunidad pueda recuperar el vínculo con la naturaleza. Tenemos una variedad de más de 70 plantas y también árboles frutales. Los elementos que necesitamos son la fruta que vayamos a querer reproducir, en este caso es el jitomate, huevo, la cáscara del huevo, el contenedor donde viene la cáscara de huevo, en este caso de plástico para hacer el efecto del invernadero, un poco de servilletas pueden ser usadas, un poco de tierra con sustrato que la podemos tomar de una jardinera de algún parque cercano. Vamos a sacar las semillas del fruto, un poco de agua, el cuchillo y un colador. El proceso va a ser tener el cascarón de huevo partido a la mitad. Necesitamos limpiarlo para que no guarde el residuo orgánico, que eso puede llegar a la putrefacción. Necesitamos ponerle la tierra a estos huevitos. Al partir el jitomate, necesitamos sacar las semillas. Las semillas vienen con un poco de la celulosa que envuelve la semilla. Esta es la que vamos a tratar de quitar. La vamos a poner en el colador y con el dedo vamos a estar moviéndola para que se vaya saliendo todo ese líquido que viene alrededor de la semilla. Y la podemos lavar con un poco de agua. Y una vez que ya la lavamos, la podemos pasar a la servilleta para que comience a secar. La podemos dejar secar durante un día, la semilla. Y vamos a poner pedazos de servilleta. Esto hace que nos sirva como un algodón. Va a absorber la humedad y va a mantener la humedad con las semillas. Vamos a poner de 2 a 4 semillas por cada cascarón de huevo. Después de poner la servilleta en cada uno de los huevitos con la tierra, vamos a vertir un poco de agua. Lo podemos hacer con la mano o con un aspersor. Posteriormente vamos a cerrar la cajita de huevos para que haga el efecto invernadero. ¿Qué es lo que tiene que tener la semilla para germinar? Tiene que tener humedad, tiene que tener aireación, por eso la caja es perfecta porque ahí sigue pasando el aire. Y tiene que tener temperatura, que es lo que hace que la caja transparente, ¿no? Al recibir un poco de resolana, no necesitamos dejarlo al sol directo, sino lo podemos tener en algún lugar cerca a la ventana, pero que no le dé directo. Y bueno, hay que estarlo revisando cada día, que tenga la humedad correcta, y vamos a ver que entre 3 a 10 días va a comenzar a germinar la semilla. Van a salir 2 primeras hojitas, que es el cotiledón, y posteriormente ya va a comenzar a generar otro tipo de hojas. Cuando tenga más de 5 centímetros, sabemos que está ya pegando en la cajita de huevo, lo que podemos también hacer es pasarlo directo a una maceta un poquito más grande para que pueda crecer de 15 a 20 centímetros, que es alrededor de 2 o 3 semanas. Y después de este tiempo la podemos sembrar ya directo a una cama de cultivo. Más o menos en unas 4 a 12 semanas vamos a poder estar cosechando los jitomates. Lo que sé me fortalece. Este es el eslogan de la campaña y las cápsulas de vitamina C. Vitamina C, que es un juego de palabras maravilloso, porque también nos nutre el saber y el conocimiento. Y esta es una iniciativa y es una propuesta de Alas y Raíces, que es el programa de la Secretaría de Cultura, que propone acciones destinadas al cumplimiento de los derechos culturales de las infancias. Estamos hablando de los seres humanos maravillosos de 0 a 17 años de edad, que viven aquí en México y que tienen diversidad de circunstancias. Tenemos niños, infancias de zonas rurales, de zonas periurbanas y también urbanas. Entonces son tantas las realidades que desde este programa maravilloso Alas y Raíces se ha encargado de transmitir información cultural, también de promover evidentemente estos hábitos culturales tan a la mano que tenemos. Y entonces las cápsulas de vitamina C son parte de esta propuesta. Recuerden que en el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña se menciona que el derecho al descanso y el esparcimiento es fundamental, así como lo es el juego y las actividades recreativas propias de su edad, y que pueden también ellos participar libremente en la vida cultural y en las artes. No es ninguna coincidencia que en la palabra agricultura venga ahí metida la palabra cultura. Entonces, pues ya aprendimos a hacer nuestro mini huerto de tomatitos para fomentar esta cultura sustentable. Y así es que nos estamos despidiendo de esta ensalada de la casa. Yo soy Citlali Aguilera y les quiero regalar, ya para cerrar esta emisión, la siguiente décima. No solo es sana distancia, también sana convivencia. Que sea una buena experiencia cada hogareña estancia. Exige la circunstancia ser un ciclo virtuoso. Ayudar, ser respetuoso y escuchar. También abraza. Con quien te quedes en casa, ten siempre un trato amoroso. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.